Estás escuchando el programa Cristo Viene Pronto, en la voz del hermano Domingo Guzmán. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo que nos permite llegar a ustedes a través de esta estación radial para compartirte su palabra. Agradecemos a Dios por este maravilloso tiempo y vamos a orar unos instantes. Padre celestial que estás en los cielos, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor Dios omnipotente. Señor, venimos a ti en el nombre de Jesús a suplicarte tu misericordia, Señor, tu favor, Padre todopoderoso. Oh Dios omnipotente, gracias, Señor, gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de hablar tu palabra, Señor. Oh Padre todopoderoso, te presento, Señor, mi vida, las vidas, Señor, que escuchan tu palabra. Oh Señor, te presento esta población, Señor, esta sociedad, este pueblo, Señor, con todos sus habitantes, Padre todopoderoso. Oh Dios, que mires tú con misericordia, oh con clemencia, Señor, para que cada vida, oh Dios, tenga, Señor, ese deseo, Señor, de darte las gracias, Señor, que tú tengas misericordia, que tú recibas cada oración, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por la vida, por el trabajo. Gracias te damos, Señor, oh Dios, por permitirnos vivir, Señor, en esta ciudad, Padre todopoderoso. Danos habernos dado esa oportunidad, Señor, de compartir tu verdad. Oro, Señor, por este pueblo, Padre. Oh Dios, para que tú, oh Dios, nos permitas, Señor, vivir en quietud, en paz, en tranquilidad. Oh Dios de los cielos, que puedas, Señor, hacer de esta ciudad una ciudad modelo, una ciudad que aprende y decide, Señor, amar tu palabra, amar tu señorío, bendecir tu nombre, desear apartarse de toda maldad, de toda idolatría, de toda mentira, y decidir, Señor, servirte a ti como el único Señor eterno, el único Dios todopoderoso, en quien en tus manos está, Señor, la bendición, Señor. En tus manos está levantar un pueblo, en tus manos está, oh Dios, coronar un pueblo, con tu gracia, tu misericordia, tu favor. Oh Padre todopoderoso, te agradezco por este tiempo, Señor. Y bendice este pueblo, bendice esta nación, Dios de los cielos y la tierra. Bendice cada vida, Señor, que abre su corazón a tu palabra y entiende que no puede vivir sin ti, que necesita vivir contigo, Señor, en todo lo que hace, en todo lo que proyecta, porque tú eres, Señor, quien nos das el hálito, Señor, para vivir. El hálito, Señor, para poder respirar, Padre todopoderoso, para que pueda funcionar nuestro corazón. Tú eres el combustible de cada vida, Señor, porque, Señor, ni aún una hoja de un árbol caerá a menos que tú lo permitas, Padre todopoderoso. Y es tu voluntad, Señor, de que cada vida pueda, Señor, Dios de los cielos, estar en tus manos, Señor, Dios de los cielos. Oh Dios, puedas tocar cada vida y puedas, Señor, abrir la mente de cada individuo, Señor, de que cada uno pueda conocerte conforme a la palabra y puedan, Señor, darte la gloria, la gracia, Señor. Gracias, Padre todopoderoso, por un día más que nos has dado. Gracias, Señor, por hacernos ver, Señor, la tranquilidad, la paz. Gracias, Señor, oh Dios de los cielos, por ser provisión para muchas personas, sean buenos o malos, Señor, tú eres provisión. Gracias, Dios Altísimo, Dios de los cielos y de la tierra. Gracias por tener misericordia, Señor, de esta ciudad, de los habitantes, de los que viven en esta localidad, en el nombre de Jesús. Ten misericordia de aquellos, Señor, oh Dios, que, Señor, que te airan, Señor, Dios de los cielos, confiando en ídolos. Ten misericordia, ten paciencia, Señor. Oh Dios, no derrames tu ira, Padre. Ten misericordia por aquellos que te aman. Estás escuchando el programa Cristo Viene Pronto, en la voz del hermano Domingo Guzmán. Thank you. gloria sea al Dios Todopoderoso, a Él sea la gloria. Él es el único, Él es el grande, Él es el yo soy, a quien debemos venir. No hay nadie más, no hay nadie más, solamente al Todopoderoso. A Él la gloria, la honra. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tus misericordias. Gracias por tu amor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito seas, oh Dios Todopoderoso. Bendito seas, gloria, gloria, gloria sea tu nombre. Gracias, Padre, gracias, gracias por aquella persona que escucha tu palabra. Gracias por permitir que puedas sentir ese deseo de oír tu palabra. Gracias, Padre, el deseo de tu corazón es que cada vida, que cada niño, Señor, oh Dios, despierte espiritualmente con esa ansias, con esa sed, con esa hambre de reconocerte, de confiar en ti, de esperar en ti, de buscar refugio en ti, de suplicarte a ti que estás en los cielos y la tierra, y que estás en todo mundo, Señor, mirando en este mundo a toda vida, a toda alma, Señor, por medio del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo. Oh, gracias, Dios de los cielos, gracias. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Amén. Mi querido amigo, Dios le bendiga, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias que puede usted tener ese privilegio de oír la palabra. Recuerde que sin Dios no podemos vivir. Sin Dios no podemos vivir. Sin Cristo no podemos vivir. No podemos vivir. Él es el combustible para nuestra vida. Y por lo que Él es Dios y es misericordioso y es amor, aún tiene amor por aquellos que desprecian y toman en poco su palabra. Porque Dios permite que salga su sol sobre buenos y malos. Su amor es grande, su amor es grande, su amor no, su amor permite que haya muchas oportunidades para usted, muchas oportunidades en este tiempo llamado el tiempo de la gracia, el tiempo en donde Dios así lo ha permitido que se predique la palabra hasta el límite del día y la hora señalada por Dios para pasar a otro estado de vida, en donde Dios traerá cumplimiento de las profecías bíblicas de Apocalipsis, en donde se hará conocer la ira de Dios, la ira de Dios. Estamos en el tiempo de gracia, y hay que saberlo aprovechar, hay que venir a Dios, hay que ordenar nuestra vida, hay que alejarnos de toda idolatría en el nombre de Jesús. Ese es el deseo del Padre por la palabra. Estamos viendo Salmos 127, versículo 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es como decir, si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Es también como decir, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerlas con guardias no sirve para nada. Eso es lo que quiere hacernos entender Salmos 127:1, cuando el hombre, el ser humano, ha dejado de considerar al Dios, que es espíritu y es verdad, ha dejado de darle lugar en su vida. Entonces, todo lo que uno puede hacer es insignificante, es como pérdida de tiempo, es algo que no cobra sentido agradable para el hombre, es algo que es efímero, es algo que no tiene solvencia de vivir una vida que agrada a Dios. Por eso Dios es la vitalidad para el hombre, para el ser humano, en todo lo que hace. No piense de que hablar de Dios, hablar de las Escrituras, netamente tiene que ver con lo espiritual. Claro que tiene que ver con lo espiritual, pero si usted no sabía, justamente la palabra de Dios, la palabra de Dios que es la fe en el Señor, tiene una influencia bendita para aquellos que sirven al Señor, una influencia más allá de lo espiritual, porque afecta la vida del hombre, afecta la vida material, afecta la vida de la personalidad del hombre, afecta en sí de una manera completa su vida, afecta para un cambio o afecta para todo lo contrario si es que el hombre no considera al Señor en su vida. Por eso, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ayer hablábamos de aprender a permitir que Dios, darle lugar a Dios, reconocer a Dios, que sea quien esté edificando aquella casa donde Él debe habitar, en tu corazón. Eso implica de llevar la palabra de Dios, las escrituras. Porque decíamos que hay religiones falsas en las que están inmersos mucha gente pensando que están correctamente en aquel camino. Cuando uno no examina, puede estar en un camino errado, en una religión falsa. Entonces puede estar edificando una casa espiritual equivocada. Puede estar esforzándose tanto que al final no va a ser retribuido, que al final se dará cuenta al final que estuvo en una religión equivocada, en una religión falsa. Entonces no se le dio lugar al Dios de la Biblia, al Cristo de la Biblia, para que edifique su vida, sino que se dejó llevar por doctrinas, por dichos que le parecieron agradables, y mucha gente llega a decir: no creo que aquella agrupación esté fuera de Dios, si hablan cosas buenas, si se interesan por las personas, si tiene un buen templo, tiene una bonita revista, tiene personas agradables. Todo lo que brilla no es oro. Puede ser que sea del Señor o puede ser que no sea del Señor. Pablo dice: examinaos los espíritus si son de Dios o si no son de Dios. Si Jehová no edifica la casa, si no está edificando tu vida espiritual, la casa de tu corazón, por la palabra, por la verdad, puede ser que estés trabajando en vano. Puede ser que estén trabajando en vano, en vano, en vano. De eso hablábamos ayer, de edificar la casa espiritual, dejándole al Señor que guíe tu vida. Abre la palabra de Dios. Permite tu atención a las escrituras. Permite tu atención a las escrituras, a los dichos de Dios, a los dichos de Jesús. Permite que Él te enseñe la verdad por el Espíritu Santo. Abre tu corazón a la palabra. Permite que Dios edifique tu fe, en la fe verdadera, en la fe que descansa en Jesucristo. Él es la roca. Y si tu fe no está dirigido de una manera correcta por la palabra, si no has sido sellado por el Espíritu Santo, pues tu camino puede estar extraviado y tus energías pueden darse tanto para nada. Si Jehová no edifica la casa, en vano están trabajando los que la edifican. Interesante. Eso nos lleva a reflexionar qué es lo que escuchamos, qué fe estamos desarrollando, cuál es su base, cuál es su fundamento. Tenemos que examinarnos. Como decíamos, hay muchas religiones en el mundo. Muchas religiones. Usan la Biblia y la usan a su conveniencia, muchas de ellas. Adulteran la palabra. Entonces, según como soy enseñado, mis ojos van a mirar bien. Si soy enseñado mal, equivocadamente, si no tengo los maestros correctos, con los frutos que Dios nos habla en la palabra, de una vida cambiada y transformada. Puede ser que estoy siendo guiado mal, puede ser que mis ojos no estén mirando bien, puede ser que están siendo atrofiados mis sentidos de conocer la verdad. Entonces, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, limpia tus ojos con colirio para que veas la verdad. Había una iglesia en la que Jesús exhortó y le dijo, unge tus ojos con colirio. Estás desnudo, le dijo. No te das cuenta. Parece que me sirves a mí. Pero sabes, estás desnudo, estás ciego, eres desventurado. Habían comenzado bien en el Señor, pero de repente comenzaron a extraviarse. Entonces comenzaron a estar ciegos, ya no había verdad. Dejaron que Dios edifique esa casa, comenzaron ellos mismos a edificar por causa de que ellos comenzaron a ser prosperados económicamente y comenzaron a perder la sensibilidad de la dirección de Dios en sus sentidos, cómo la prosperidad, lo material pudo llevarlos a estar cegados. Y Jesús los exhorta, esto lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 3, y le dice, arrepiéntete, arrepiéntete, si no te vomitaré de mi boca. Son las palabras de Cristo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No solo lo espiritual, en todo lo que uno emprende, en lo material, si todo ello no está entregado a Dios, al final de cuentas puede ser en vano lo que hacemos, porque terminará mal. Porque no pusimos todo ello en las manos de Dios. A veces, como alguien dice, nadie sabe para quién trabaja. Si no permitimos que Dios edifique nuestra casa, sea espiritual o material, uno no sabe para quién trabaja. Pero si tú lo pones en las manos de Dios, es distinto. Dios va a permitir que tú puedas disfrutar con tu familia, con tus hijos, y Él va a guardar de lo que Él te da. Permite que Dios edifique tu casa espiritual y tu casa o tus proyectos humanos. Permite que Él sea parte de tu vida, parte de tus decisiones. Y esto va para todos, para las autoridades, para los que están en puestos de autoridad, en puestos de puestos de administración y de todo, para que sea Dios que tenga misericordia y bendiga tus acciones. Mientras tenemos la vida, tenemos la oportunidad de cambiar nuestras decisiones y venir a Dios, permitir que Él edifique nuestra vida, para no trabajar en vano, para no trabajar en vano. Hay hombres, mi querido amigo, que tanto se han esforzado en edificar casa, en hacer cosas, casas tan grandes, que hoy en día están en la calle y no tienen la casa, porque de repente conocieron una mujer más joven, una mujer en la que se confesaron un amor eterno, y al final sucede que aquella mujer se enamoró de otro. Delante de quien le profesó mucho amor y luego le dijo, sal de mi casa, que te es mi casa, así que patitas afuera. Estos casos, hay muchos casos en la que para ellos es incomprensible. No puede ser. No puede ser. Tanto edificaron para sí mismos que a la final les quedaron, como se dice, No fue para ellos para disfrutarlo, sino para otros. Para otros. ¿Será que aquellas personas tanto se envolvieron en la búsqueda de la comodidad y nunca le consideraron al Señor en sus vidas? Entonces se cumple esta palabra. En vano trabajaron. Porque quien no da lugar a Dios, si Dios permite, aún en su misericordia, le permitirá disfrutar. Pero, ¿sabes? No podemos caminar a tientas. Es mejor tomar la palabra y obedecer la palabra. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano trabajan los que la edifican. Vea, mi querido amigo, cómo Dios quiere bendecir su vida de usted, quiere bendecir todo lo que usted hace, cómo Dios quiere bendecir este pueblo de Paramonga, cómo Dios quiere bendecir esta nación. Pero el consejo de Dios está dado en la palabra. ¿Por qué el hombre es rebelde? ¿Por qué el hombre es desoye la palabra de Dios? Desoye la palabra de Dios, tapa sus oídos a la palabra. ¿Por qué el hombre le cuesta obedecer la palabra? ¿Por qué quiere vivir en su ego y en su manera de vivir? ¿Por qué? Porque hay pecado en su vida. Hay pecado en su vida. Pero sin embargo, hay algo en su voluntad que le dice, obedece a la palabra, anhela que Dios edifique tu casa. Pero el hombre se deja llevar más por su ego y deja la palabra y se aparta de Dios. Y luego quiere venir a Dios cuando ya está con toda la pata metida en los problemas, en las dificultades. Quiere recién venir ahí al Señor. Porque el hombre es así siempre. Pues está con pecaminosidad en su vida. Pero bienaventurados, como dice el Señor, los que escuchan la palabra de Dios y lo ponen por obra. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y lo ponen por obra. Está queriendo decir dichosos, felices, dichosos de protección, dignos de la gracia de Dios. Está diciendo bendecidos porque están permitiendo una cobertura, una influencia de Dios sobre todo lo que hacen, sobre sus vidas, porque han aprendido a tomar en cuenta a Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y también dice, si Jehová no guarda la ciudad, si Jehová no guarda la ciudad en donde usted vive, en vano está velando las guardias, los vigilantes que pueda tener aquella ciudad. Pero la realidad es triste en nuestra sociedad, donde la mayoría de gente prefiere o tiene la mentalidad de que va a ser guardado porque está confiando en ídolos, está confiando en láminas en las que tienen una representación de un Cristo que supuestamente es el Señor que les guarda, que les protege. Lamentablemente hay mucha gente que no quiere dejarse guiar por la verdad de Dios, quiere aprender a guiarse por lo que sus ojos ven. Lo llaman fe, aquello que puedan ver, aquello que puedan palpar, y le dicen, este es mi Dios, este me va a guardar. Usted sabe de mucha gente que pone sus ídolos, sus fotitos detrás de su puerta, aún gente que tiene en su casa, que tiene altares levantados a ídolos, que están con rejas y bien seguros para que no se lo vayan a llevar, y ponen su confianza en ellos porque esos ídolos les van a guardar su casa. ¡Qué concepción! ¡Qué mentira! Están más bien permitiendo el mal sobre sus vidas, porque Pablo dice, cuando confiamos en los ídolos, en las representaciones de dioses, estamos permitiendo que los demonios nos controlen. ¿Quieres saber de ello? Primero Corintios 10, 20, está esa cita en esa parte de las escrituras, para que usted no pueda decir de dónde usted dice que estamos adorando a los demonios, sí que estamos venerando ciertas representaciones. Usted no cree. Si usted busca 1 Corintios 10, 21, si esa es la cita, usted va a ver, pues, de que la palabra de Dios dice ahí, de que los que confían en sacrificios a los ídolos, sean fiestas paganas, están permitiendo la idolatría en sus vidas, están permitiendo la influencia de los demonios sobre sus vidas. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted puede entender aquello que la verdad que habla la palabra es muy cierta. 1 Corintios 10. Voy a leerlo para que no quede duda. Antes digo, del versículo 19, ¿qué digo pues? ¿Qué digo pues que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los dice Pablo, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, está hablando de la idolatría, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor, es decir, pretender decir que sirve a Dios, y a la vez tomar la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? La palabra está clara, muy clara, está muy clara. Podemos estar provocando a ira al Dios de los cielos por vuestras actitudes que están alejadas de lo que Dios emana en la palabra, y eso nos puede permitir estar edificando nuestra casa que no tiene fondo y podemos caer en ruina espiritual. Pues es el tiempo que usted medite y considere este Salmos 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Sabes cómo vamos a permitir que Dios pueda comenzar a guardar la ciudad? Ya le leí 1 Corintios capítulo 10 verso 19-20. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Tiene que deshacerse de todo aquello en lo que usted cree que es su protección. Hágalo ahora, en el nombre de Jesús. Comience a pensar en ello. Comience a hacer que esta ciudad sea más limpia espiritualmente. Sea parte usted de que su ciudad, su casa, sea limpia de influencias contrarias a lo que Dios dice. Permita que su casa sea limpia, su ciudad sea más limpia, desechando todo aquello lo que Dios aborrece, desechando todo aquello que no está permitiendo que Dios edifique su casa, que no está permitiendo que Dios sea su protección. Cuando una ciudad está desprotegida, toda la clase de males van a entrar, toda la clase de corrupciones y maldad va a entrar. Recuerde eso muy bien, pues estamos en el tiempo de decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Quiero deshacerme de todo aquello que está impidiendo tu protección a mi vida, tu favor. En el nombre de Jesús te lo suplico. Haga esa oración en fe a Dios. Esto es tener un enlace con el Padre por medio de Jesucristo. Este mensaje es el acceso que nos da Dios por medio de su Hijo Jesús para que usted sea tomado en cuenta por Dios en todo lo que usted hace, porque usted le comienza a honrar, le comienza a tomar en cuenta. Este mensaje es un enlace con el Dios de los cielos por medio de Cristo. Tome la decisión ahora en el nombre de Jesús y verá que su vida va a ser muy distinta a lo que lleva hoy en día. Dios le bendiga. Thank you. este programa ha sido de edificación para su vida, le animamos, invite a sus amigos, parientes o conocidos a sintonizarnos. Damos lo que por gracia recibimos. Y recuerde, lea la Biblia para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Nos despedimos hasta la próxima edición. Sé parte de un Perú que cambia.